inside you. Monty, you're here, let the waves come rushing in. Shift the worry from your head, but then again, she put trouble in your heart instead. Then you fall down to the ground, down to the ground. You know how. Fine. Can't bring pain that a blessed are in song. But oh, when you fall, oh, when you fall, fall at my door. Buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Qué comienzo de este programa de Compositoras en Radio? Lo que escuchamos recién fue Otro Lugar de María Gabriela Epumer. Y un tema de Joan Armatrading, Down to Zero. Exactamente. Qué belleza, ¿no? Belleza total para este programa rockero que se viene. Compositoras, cantantes, instrumentistas, violeras riquísimas. Bueno, ¿cómo estamos, Susana? Ay, muy bien. Nuestro primer programa de esta dupla en Compositoras en Radio con Judith de León y Susana Radcliffe. La verdad que un lujazo. Un lujazo. Salud a las compos. Bueno, vamos a hablar un poquito de el tema que nos trae con la cabeza loca. No paramos de rodar estas semanas porque se viene un encuentro de composición nacional acá en Entre Ríos, en Paraná, para julio. Increíble. Sabia. Bueno, la idea es eso, juntarnos con personas interesadas en la composición desde distintos aspectos. Va a suceder el mes de julio, 7, 8, 9 de julio. Justito ahí antes de empezar las vacaciones, así que ideal para docentes, para inquietas, inquietes, inquietos en todo el tema de la composición. Y queríamos un poco contarles de qué se trata. Va a haber recitales esos tres días, sí. Pero va a haber talleres preciosos que... Sí, sobre todo que en este caso el Estado está haciendo un esfuerzo también y cooperándonos para que esto se realice y sea gratuito para todo el público. Así que el acceso es para todas, todes, todos y sin ningún costo. Entonces estaría buenísimo que la banda se pueda acercar, que puedan llegar de otros lugares de la provincia. Evidentemente va a llegar gente de afuera también y nuestras invitadas de lujote. Claro, invitadas de lujo, pero por eso lo estamos diciendo con tiempo. Estamos en mayo, pero va a haber una inscripción previa. Así que atentes a las redes, porque en las redes van a ver la posibilidad de inscribirse en cada taller para anotarse para estas actividades, que son rapidito, pero Caminos Posibles hacia una canción de Agustina Schrader, Ritmos Irregulares de la Judy de León. la voz como instrumento con la flopa Zugsurf, componer de manera no convencional justamente con Andrea Álvarez, círculo de iniciación a la escritura rap con Karen Pastrana, vamos, composición e improvisación sobre ritmos latinoamericanos con Nora Sarmoria, hacemos canciones con Sandra Corizo, que la gente tome nota. Increíble. Y bueno, también vamos a tener algunos conciertos, ¿no? Y los conciertos por la noche, que van a ser muy lindos con diferentes artistas. Eso lo dejamos para el próximo miércoles. Lo dejamos para después. Les vamos mojando la oreja poco a poco. Ok. Bueno, vamos a pasar un teléfono WhatsApp para comunicarte, que es el 343-5-340-933. Eso, anota 343-5-340-933. ¿Para qué querés el teléfono? A ver, ¿para qué? Y para ganarte algo. ¿Y qué me voy a ganar, Susi? Y por lo menos una botellita de gin, no sé, algo. Gin, justo, gin, lo que yo tomo, es lo que yo tomo. Edición especial compositora, un gin. Entonces, si respondés la consigna rápidamente mandando al WhatsApp de la radio que acabamos de decir, ¿y qué tienen que contestar? Pero pará, es una botella de gin edición especial compositoras. Es una maravilla esto. Tienen que decir una consigna que les vamos a decir ahora. A ver, Susana, decíselas vos porque yo no puedo. ¿Quién ganó el premio Carlos Gardel a Nueva Artista año 2023? Ya. Vamos, ya se tiene larga, que estar sonando por esa botellita ese de gin. WhatsApp. Bueno, vamos a seguir un poquito adelante, vamos con un audio. Hoy vamos a tener una invitada especialísima en este programa y vamos a lanzar un tema de ella. Se trata de Andrea Álvarez y lo dejamos venir. Thank you. Y eso fue... ¡Wow! Se pudre todo. Así es, se pudre todo. Qué extraordinaria Andrea Álvarez. ¿Cómo canta? Bueno. ¿Cómo toca la cómo bata? Toca. Ella es exactamente una baterista, cantante, compositora argentina, con una gran trayectoria. La verdad que ha tocado con grupos de impresionantes como Soda Stereo, Divididos, Charly García, Ataque 77 y Los Rodríguez. Inclusive ha tenido colaboraciones con algunas estrellas internacionales como Tito Puente y Celia Cruz. Uh-huh. Ahí es donde yo la conozco, estando en Buenos Aires, porque es muy amiga de Pocho Porteño, percusionista él. Claro. Y entonces, bueno, ese mundo de la salsa que comparten y de la percu. Además, bueno, Andrea integró en los 80 la primera banda de mujeres de rock con la María Gabriela Pumer, con la Claudita Sinesi, en Rouge, que eran, bueno, la formación que se venía de las hijas y viudas del rock and roll, ¿no? Claro, ella una de las cosas que cuenta en sus entrevistas es que si bien es baterista y entiende, desde siempre quiso ser baterista y tocar como música sesionista, tuvo que meterse al mundo de la percusión, e inclusive por consejo de Charly García fue uh-huh. eso, porque le dijeron, no te van a dejar entrar, ¿no? A la primera uh-huh. con la batería. Uh-huh. Y entonces ahí bien inteligente, bien adaptado, bien adaptada, se puso con eso, ¿no? Hasta que, bueno, enfrentó su carrera solista, que ahí sí, toca la bata con su trío y todo. Y muy consecuente con lo que siente, con lo que piensa, con no caer en algo comercial porque sí, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy, muy interesante de toda su trayectoria. Nombramos algunas cositas. Dormís, por ejemplo, que es de 2006. Uno de sus primeros trabajos. Sí, tiene unos cuantos discos. Muchos. Doble A en el 2008. Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escucharla un poquito, la conversación que hemos tenido con ella? Ay, sí, yo quiero que Andrea nos hable. Mira, vos me preguntás qué te parece que necesita la música en este momento. Yo creo que la música no necesita nada. La música, como dijo Charly García, ya está hecha. Por ahí los que necesitan o necesitamos algo somos las personas. Creo que cada época tiene la música que se merece, porque yo siempre digo, cuando hay algo que no te lo hablé, pero los significados de las letras, hay muchos que se quejan de las letras de las canciones, muchas chicas, muchas mujeres. Y yo siempre digo que yo jamás censuraría una letra ni nada, porque las canciones son canciones. A mí me costó entenderlo también. Entender que primero pasa un hecho social y cultural y luego existen las canciones. No pasan los hechos porque una canción exista. Eso se lo dije una vez a unos de una iglesia que me pararon para preguntarme. Me querían hacer decir que las canciones hacían que la gente haga cosas. Y yo en un momento le digo, vos me querés hacer que yo diga que Marilyn Manson es malo, hace que los chicos se maten? No te lo voy a decir porque no es cierto. Los que hacen que los chicos se maten son otras cosas. Entonces... la música no necesita nada. Los seres humanos creo que... sí necesitamos. Creo que estamos en una época donde las estrellas totales del universo son los que se llaman los dispositivos, ¿no? Los celulares, no el contenido. Por lo tanto, hay música para escuchar desde ahí. Pero tampoco tenemos que poner todo junto lo que es entretenimiento y lo que es cultura. Son cosas distintas. Y desde la política también se empezó a mezclar eso. Se empezó a mezclar el concepto de cultura y educación, cultura, entretenimiento. Son cosas distintas, todas son necesarias y todas son fundamentales. O sea, yo no puedo estar consumiendo todo el tiempo cultura. También necesito entretenimiento. Yo también necesito mirar una serie falopa para distraerme. No tengo que leer cosas profundas todo el tiempo ni escuchar música difícil. Las músicas, por suerte, no tienen tiempo, no tienen espacio, no, el arte no tiene moda, la cultura tampoco, pero hay cosas que sí son de moda. Y bueno, por ahí me gusta, ¿no? Y mañana el Oxford no se usa más y me lo hago chupín, qué sé yo. Pero yo creo que lo que sí tenemos que hacer los que creemos en las cosas más profundas por ahí es tener un compromiso con nosotros mismos. Y aparte animarnos a sacar el conflicto. Yo creo, a mí me gusta escribir desde el conflicto. Y creo que hay toda una moda del revival y qué sé yo, como si ahora nadie pudiera componer nada. Estamos pasando por una época muy de artista, no artista, ¿viste? Pero es la época. Es las redes sociales donde todos somos importantes, todos somos políticos, todos somos abogados, todos somos médicos, todos somos los dueños de la moral, señalamos, decimos qué está bien y qué está mal. Todos podríamos solucionar lo de la deuda externa y lo de la pandemia, y todos somos expertos en la pandemia y todos somos expertos en lo que sea. Abogado sin título, le decía a mi mamá. Y empecé a componer como yo creo que hay que empezar, desde una necesidad, desde un impulso inevitable. Yo nunca fui una persona de escribir en papelitos poesía ni nada. No me pasaba eso. Lo que yo componía eran partes, esquemas, ritmos, organizaba cómo acompañar a alguien con, digamos, con un estilo. Porque aparte, no solo en la batería, sino en la percusión, me inventé una forma que me identificaba, por lo cual la gente quería que esté yo. A mí lo que me gustaría hacer en este encuentro, que espero que podamos en este taller de composición no convencional, es contar un poco mi vida como música mujer en este ambiente del pop rock argentino. Son muchas décadas, todas las décadas prácticamente. Y también cómo fui, yo fui público de composiciones, vi componer, vi sufrir, todavía lo sigo viendo, vi distintas formas de procesos de componer en otras personas, y yo tengo la mía, y contar un poco cómo se dispara la canción, qué evento hace que yo diga, wow, esto es una canción, y cómo empiezan a aparecer, cuando uno se da cuenta que, wow, viene un disco, es momento, ahora. No, a mí lo que me pasa en este proceso es que por ahí, hoy por ejemplo, domingo, digo, bueno, le voy a dedicar tiempo al disco. Me encierro en mi sala y no se me ocurre nada, no se me ocurre nada. Y sufro por eso, porque la cotidianeidad es antiartística, entonces lo siento como si hubiera algo atascado que necesitan hacer y no puede porque está stand-by, porque tengo que sobrevivir y porque tengo que dar clase, que a mí me encanta, pero tengo, cuando estoy dando clase estoy ayudando a otro y no estoy haciendo algo para mí. Y de repente me tomo el colectivo para ir a lo de mis viejos y me preparo música, y mientras escucho música, siempre llevo mi cuadernito, se me empiezan a ocurrir cosas. O voy al gimnasio y estoy pedaleando en la bici y se me ocurren cosas. Y como en un momento escucho que mi marido, que es bajista, está haciendo un riff y digo, wow, esto me sirve para una canción. ¿Me lo das? Y entonces utilizo eso y esas son las canciones que más me cuesta después ponerle letra porque surgen desde la música. Entonces después tengo que colocar en el idioma castellano, que es re difícil, porque es muy difícil porque no es el idioma original del rock y el pop. El castellano está mejor para otras cosas como el tango, folclore, pero para rock y pop es un infierno. Entonces, después le tengo que poner letra a eso y a veces voy cantando la melodía y de repente me aparece la palabra y tengo el celular y entonces me pongo en un rinconcito para que no me afanen el celular y grabo una frase o un riff que se me ocurre y lo guardo y voy haciendo todo de a pedacitos como hace alguien que tiene que ganarse el mango y que no tiene tiempo, si no tiene estructura. Y que después le tengo que explicar a músicos, a mis dos músicos, que es Lonnie, mi marido que es bajista, y Tomás, mi violero, lo que se me ocurre en una melodía y cómo lo digo y cómo se lo expreso. Y creo que, antes que nada, lo que hace posible que todo se termine es la necesidad y lo inevitable. Y aparte el no plan. No es que uno dice, bueno, ahora voy a hacer un tema feminista, bueno, ahora voy a hacer... No, pasa. Y cuando pasa es artístico, porque no es un plan. Porque yo creo fervientemente que no se puede planificar el arte. Te tiene que bajar. Es como que estás como si tuvieras una endija abierta en el cuerpo y te bajó y te tocó. y en realidad... El final es el compartirlo. Cuando vos no lo podés compartir mucho, se produce una frustración. Y creo que también es parte del proceso como ser humano no conectar tanto con una frustración, sino vivirlo como, bueno, ok, es así y tengo que ser feliz porque pude generar esto, que para mí es súper importante. Y bueno, quiero compartirlo con mujeres, varones, con quienes sean, y ver también con ideas que pueden traer, cómo jugando, porque se trata de jugar. Cuando yo no veo que la gente encuentra lo lúdico en esto de componer, cuando veo que no lo pueden encontrar en... Es como que no lo entiendo, porque todo se trata de jugar y de no juzgar. Buscar una locura, lo incorrecto, lo no sé. Para mí se trata de eso. Y se trata de romper cosas, de animarse. Y por lo menos a mí eso es lo que me atrae. Lo demás me aburre un montón y me parece que el arte pasa por eso, ¿no? Por encontrarse con lo lúdico y con un mundo de fantasía. En Costa Paraná 88.1 le ponemos música a tu vida. Costa Paraná. Espacio publicitario. Cuidemos el agua a conciencia. Seamos responsables. Lava el auto con balde o manguera con sistema de gatillo de corte. Utiliza cloro para mantener el agua de la pileta limpia. Cuidemos el agua. Tomemos conciencia. Municipalidad de Paraná. La separación empieza en casa. En el verde, todo lo reciclable, limpio y seco. En el azul, todo lo demás. Activa tu modo verde. Cuidemos el planeta. Colaboremos con los recuperadores. Construyamos juntos una ciudad limpia. Municipalidad de Paraná. Con obras, con inversión, ordenando las cuentas e impulsando la producción y el turismo, la ciudad se transforma. Municipalidad de Paraná. Señor conductor, en las esquinas se da el paso a quien circula por la derecha. Antes de realizar cualquier maniobra, primero mire, luego adviértala y finalmente realícela con precaución. Recuerde que el peatón tiene prioridad. Respete las reglas de tránsito y evite multas. Municipalidad de Paraná. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mirá con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Descacharrizar en forma permanente es la única manera de erradicar el dengue. Reemplaza el agua de floreros y plantas acuáticas por arena húmeda. Limpia a diario bebederos de mascotas. Tapa los tanques de agua o poneles mosquiteros. Eliminemos los criaderos de mosquitos. Prevengamos el dengue. Municipalidad de Paraná. Fin de espacio publicitario. Extraordinario. Agradecerle enormemente a Andrea Álvarez esta posibilidad de escuchar su pensamiento, su sentimiento. Tremenda música, cantante, baterista, compositora argentina. Para quienes no la conozcan, buscarla, escucharla en las redes, ¿no? Extraordinario su material. Y sí, la verdad que ella tiene una carrera muy larga. Ella ahora tiene alrededor de 60 años. Es una superfigura y ha sido muy amable en responder a todas las preguntas y las cosas. Ahí mantiene. Ella no podía estar ahora en vivo porque está dando clase. Claro, pero trabajando. Y aparte está escribiendo su libro, su propia biografía, así que va a ser está genial poder leer este material. Y por eso decimos buscarla. Si quieren volver a escuchar la entrevista, entonces vamos a decir que tenemos un montón de redes por donde comunicarnos, ¿no? Exactamente. Tenemos un Facebook, que es la página de compositoras, www.facebook las compositoras, o en Instagram, compositoras.er. Y en YouTube, las compositoras. Sí, recordarles que Andrea justamente va a estar en el encuentro. Claro. Ella va a dar un taller de composición. ¿Cómo es? De composición por otros medios o algo así, se me fue el nombre, perdón. Y para, bueno, sobre todo también los que estén interesados en este lenguaje de rock, ¿no? Y de una manera no convencional de componer. Exacto, eso, componer de manera no convencional es el taller de Andrea Álvarez, que lo va a hacer, por supuesto, con toda su impronta y con su bata y con toda su musicalidad. Así que yo pienso que podemos pensar en anotarnos, ni bien se largue en las inscripciones, porque es extraordinario lo que va a brindar acá en Paraná. Exactamente. Y bueno, antes de nada, entonces ahora nos vamos con... Nos vamos a ir seguimos? A microlectura, sí, que tenemos a una de nuestras compañeras, la compositora, la Silvia Rusa Salomone, que nos va a regalar estos poemas de Beatriz Novaro Peñalosa, una belleza, nos va a regalar en su voz. Beatriz Novaro Peñalosa es una escritora mexicana, poeta, escritora de también de guiones, de teatro, bueno, escribe una novela, poesía, ahí, que le echen el ojo. Evolución. Descubro el prado a gatas al lado de mi nieto, el más pequeño. Vuelvo a ser la desconocida, antepasada, cuadrúpeda. Desconfío de mis cuatro patas por culpa de mis rodillas. Ayúdame, Darwin, digo, y me río a solas. Y a un costado, Nico gatea a una sorprendente velocidad hasta dar con un apetecible puño de tierra. A punto de devorarlo, le ofrezco cambiar ese placer poco saludable por el de tendernos a pierna suelta a mirar el cielo. Los árboles, dioses vegetales, nos seducen bailando con el viento entre las ramas y un azul inmenso alrededor. El asombro en los ojos del bebé es más poderoso que cualquier paganismo y vuelvo a creer en Dios, a ras del suelo y al ras del amor. Manuscrito. Escribo para revelarme algo que ignoro y en las primeras versiones solo encuentro falsedades. Tiro la evidencia, que nadie la lea. Para no darme por vencida, hago una pausa y palpo la pulpa del papel. El tacto sedoso pone de buenas a la palma de mi mano y sigue escribiendo sola. Una extranjera que al ojo no sé dónde le dicta y mi pluma obedece. No entiendo nada, no juzgo, le tengo paciencia. Sabe esconderse hasta que se olvida de mí y al fin me dice algo que no sé. Sabores cítricos, aceites concentrados, terpenos, jugos concentrados, emulsiones. www.fivefold.com.ar. Más 54 9 343 452 1047. Você tem que falar. You must be able to speak. Che, Susana, vamos a tomar clase. Vamos al estudio brasilero, por Dios, clase de inglés y portugués, portugués en la calle. Urgente. Urgente, calle 9 de julio, 35, Paraná. Consulta los días miércoles, de 16 a 18 horas, ahí en 9 de julio, 35. Y PGN, líder de suplementos dietéticos disponibles en dietéticas y farmacias de todo el país. Si vos estás bien, todo está bien, Susana. PGN O'Brien, 1246 Paraná. Bueno, esos son nuestros auspiciantes, amigos, familia, muchas gracias. Y quien quiera sumarse, aquí estamos. Seguimos con Abrazos sin Fronteras. Ahí claro se viene sí. Otro micro extraordinario. En este caso, contamos con la presencia de, el saludo de... me olvidé. Lo escuchamos y ahorita les digo quién. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Clara Presta, desde Córdoba. Quiero mandar un cálido abrazo a través del micro Abrazo Sin Fronteras. Un saludo al programa de radio del Colectivo de Mujeres Compositoras de Entre Ríos. Y bueno, desde acá agradecer mucho estos espacios de contención, de difusión y reflexión que siempre nos acompañan a estar presentes y atentas en tiempos de transformación y desestructura. Así que bueno, decirles que celebro cada día, seamos muchas las mujeres que nos sentimos bien haciendo lo que amamos y podamos estar en calma y ser escuchadas. Aprovecho y les dejo acá un tema para escuchar de mi último disco, Pájara, que se llama Temor Amor, y lo hice cuando nació mi hija y tuve mucha expansión amorosa y a la vez mucho miedo de saber cómo seguir, y bueno, me refugié en la música y en la confianza de ser mujer y mamá. Así que bueno, la poesía que está recitada en este tema es recitada por mi hija Francisca a sus 3 añitos sobre un poema de Ham Lima Quintana, y bueno, era una época en la que a ella le gustaba que le lea poesía y aprenderla. Así que espero lo disfruten. Les mando un cariño gigante y ojalá sea hasta pronto. Temor, amor, un mimo cielo son. Hoy te doy mi sol y un abrazo. Al encuentro yo voy, vos vas con la canción. Simple la melodía de la vida. Gracias, Clara Presta, y tu niña, hermoso, este abrazo sin fronteras desde Córdoba. Siempre agradecidas por estas posibilidades de renovar nuestras almas. Así que, emocionadas, seguimos con otro dato que queríamos pasarles, que es que este fin de semana, en realidad en esta semana, se está haciendo el Encuentro de Músicos de Rosario, algo muy importante para nuestra región del litoral, un esfuerzo enorme de grandes músicos rosarinos y rosarinas. Hace 20 años que comenzó, y en este caso el sábado, este sábado 20, se va a hacer un homenaje a la compositora Hilda Herrera, que fue nombrada ciudadana ilustre también de Rosario, y bueno, tengo la suerte de estar como parte del staff de músicos que vamos a tocar su obra este sábado en la ciudad de Rosario, en el Encuentro de Músicos. Los que puedan acercarse y las que puedan invitarlos en esta semana. Judith. Qué bueno, Susana, felicidades. Gracias, gracias. ¿Y cómo vienen eso de los talleres? Ah, sí, vamos a pasar el chivito. Chivita, ¿estás ahí, Chivita? Los queremos invitar, las queremos invitar a un taller integral de percusión que sucede todos los lunes en 2 horarios en la sala de ensayo del Galpón, que está acá cerquita de la radio. En la Avenida Almafuerte, y es un espacio, la verdad, para mí entrañable, porque es de creación musical a partir del ritmo, del tambor, de la percusión y de la voz. Además estás vos, Judith de León, junto a... Estoy, en este lo coordinamos Adriana Bruselario y yo. Así que cuando tengan ganas de mover un poco el esqueleto y cantar y tocar un poco de manera grupal, uh-huh, y divertida, acérquense. ¿A dónde se pueden comunicar como para...? Nos pueden encontrar en nuestro Facebook, Adriana Bruselario, La Judy, en Instagram y bueno, en las redes de la Sala de Galpón. Pero bueno, nos estamos llegando al final, Susana. Ay, sí, hermoso programa. Puntualmente. Sí, qué lindo compartir contigo. Igualmente, feliz. Nos vamos a ir con dos temas. Bueno, ¿sí? ¿Nos vamos con dos temas? Sí, nos vamos con Eruca Sativa y con Las Centellas. Así que, a ver. Con Las Centellas, que ahí está nuestra amiga, nuestra amiga del colectivo y amiga del programa, Adriana. Adriana Bruselario, pero además, bueno, con un tema Vamos a Plantar de Emilia. Exactamente. Emilia Bingeyer. Exactamente, de Emilia, que bueno, nos encanta y queríamos compartirlo. Así que ella, vamos. Ella es una santafesina paranaense. Uh-huh. Se declara así, santafesina, uh-huh, paranaense, y que pronto... también esperamos tenerla de invitada a nuestro colectivo, ¿verdad? Sí, y algunos de los programas le vamos a hacer ahí unos reportajes. Exactamente. Bueno, familia. ¿Nos despedimos? Nos despedimos con esto. Abrácense, quiéranse. Hasta el próximo miércoles de Compositoras en Radio. Venimos a luchar porque no seamos invisibles. Sembrar en esta tierra que está seca.